Rimas Samir, Samir al reverso rimas, forjando el duro metal. Diste camino entre risas con muy buena voluntad. Desde niño lo supiste, tu destino era ofrendar a la lucha, a la conciencia, la vida con dignidad. La radio fue tu propuesta para reproducir los ecos de la lucha campesina que palpita entre los pueblos. Esa voz comunitaria se multiplica en millones, la semilla libertaria la creciste con dolores. En este amanecer nuevo, tu nombre se reproduce como si fuesen palomas que vuelan el cielo libres. Samir, rimas con libertad, con justicia y con constancia, con esa llama divina que supera a la ignorancia. Abejas de madrugada que buscan el néctar bueno, alimenten las llamaradas que formarán hombre nuevo. Con hombre digo mujer, con pitas inseparables, que aplastarán el poder del crimen imperdonables. En este amanecer nuevo, tu nombre se reproduce como si fuesen capullos, mariposas en cardumen. Samir, rimas en Morelos, con el anhelo de vida, conseguir lo natural y a la tierra protegida. Samir, rimas con Zapata, con ese amor a la tierra, con el anhelo de paz, a pesar de hacer la guerra. Tus ojos los de Emiliano, brillantes por el futuro, pues tu voz les molestaba, ¿quién mandó al asesino? Crece tu semilla, hermano, y en tu labor no descanses, más vale una vida en lucha que mil sirvientes falaces. Samir, rimas con flores, con vin, luchas conscientes, enseñas las letras graves entre los más inocentes. En tus ojos horizontes, de un mañana sin codicia, habrá que sanar la tierra en que sembremos justicia. Esta lucha es milenaria, de por vida y por justicia, cambiaremos de una vez el poder de la avaricia. Morelos siempre de pie, con dignidad y valiente, con las armas de las letras, autónoma e independiente. Nuestro estado ha sido fértil en conocimiento e historia. Con dignidad la vida se defiende, pues que no tienen memoria. Tormentas de aguas celestes, lluvias de muchos colores, gotas riegan ya tu cuerpo de semillas y valores. Vuelan rimas, Samir, de a pie, al alba la raíz despierta. Paloma levanta el vuelo, tierno amor que ya despega. Ya lo reza la leyenda de los compas de Amilcingo. Éramos unos pocos, ahora somos un chingo. Pues luchamos por la tierra, la dignidad y justicia. No quisiéramos la guerra, hay que parar la malicia. Samir, flores soberanes, rimas dignas del pueblo. Hoy duele lo colectivo, que ha tenido muchos duelos. No se enterró solo un cuerpo, sino una semilla entera. La lucha renacerá, tu nombre por donde quiera. Esta lucha es por la vida, y ya todos lo sabemos. No a los megaproyectos, gritará el mundo entero.